levantando las manos para abajo, agachadita, bien despacito moviendo la colita para arriba, revoleando la colita y levantando las manos, la colita y levantando las manos. ¡Pibe chorro! Levanta.